No importa el momento, no importa el lugar. Kawasaki in the mor, Kawasaki in the dark. Siempre en la mañana me acompaña al despertar. 23 veces al día, eso es bueno para mí. Kawasaki in the mor, Kawasaki in the dark. Kawasaki in the mor, in the dark, in the night. Ya la concha de tu hermana que nos vamos a culear. La Mason nos ataca, no nos deja ni fiestear. La tocata uno empieza y ya no quiere cortar. Que de paso estos culiao que nos vienen a huellar. 23 veces al día en tu cara cagaré. Kawasaki in the mor, Kawasaki in the dark. Kawasaki in the mor, in the dark, in the night. Ya la concha de tu hermana que nos vamos a culear. Tripiu Salvi Chanchiu Visión.